A partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay tiene el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. Las buenas tardes desde aquí, desde Montevideo, Uruguay, para James Petras. ¿Qué tal, Petras? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo están vosotros? Bien, y con muchos temas que se han ido acumulando en una semana, muchos temas muy importantes. Queremos empezar, como siempre, con Estados Unidos, con el coronavirus, la campaña electoral, la elección del nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Bueno, ¿por dónde empezamos en Estados Unidos, Petras? Podríamos empezar con una cosa muy importante, es el cambio climático. ¿Sí? Y Trump rechaza la idea de hay cambios climáticos, a pesar que hay enormes fuegos de forestales en todas partes. Y tenemos el ejemplo de California, Oregon y Washington Estados, donde han visto cientos de miles de personas abandonando sus casas y todo demás. Trump dice es por fallos de los gobernadores y oficiales y rechaza la idea de que tenía algo que ver con el cambio climático, que han creado muchas sequías y condiciones que no son favorables para los residentes. Tenemos, en otras palabras, un enorme conflicto político, social, económico entre Trump y todos los ambientalistas. Y más, hay un enorme conflicto hoy día en California, donde Trump está pasando por allá y encontrando miles y miles de hectáreas, millones de hectáreas quemadas, y simplemente mantenga su posición, y muchos residentes se sienten resentidos de que Trump está ya negando las condiciones climáticas y simplemente acusando políticos opositores la culpa. Y hay otra cosa por discutir, que es la corrupción que trata Trump imponer en las elecciones, diciendo que el voto por correo es inadecuado, es muy corrupto, a pesar que no hay ningún pruebas. Y él quiere negar el voto del correo porque en estas condiciones de coronavirus tenemos enorme número de personas que no se atreven a ir afuera de casa o por lo menos ponerse en una cola esperando a votar. Lo que quiere Donald Trump es cambiar la fecha. Sí, quiere cambiar la fecha, quiere restringir quién puede votar y no votar. Y otras cosas similares, manipular los resultados, porque claro. En las encuestas muestran que Trump está perdiendo y quiere encontrar una manera de manipular el voto, los que pueden votar y no votar, y es un problema muy grave. Pero en el otro lado quiero mencionar algo que debemos anotar. Es que Bernie Sanders, el candidato de la izquierda del Partido Demócrata, que consigue un tercio del voto por lo menos, han criticado Biden públicamente. Dice Biden está adaptándose mucho a las candidaturas de la derecha, adaptando posiciones moderadas, rechazando un plan nacional de salud, en vez de eso simple adaptar y aplicar la política de Obama con aplicación muy limitada. Lo mismo con las universidades. En otras palabras, Bernie Sanders está criticando a Biden y dice, Biden, tú puedes perder las elecciones, porque vas a adaptar tanto a la derecha que no vas a traer mis apoyantes en la izquierda del partido. Y es un problema grave. Sí, muy grave. Y por lo menos hay otra cosa, que la economía no marcha bien. El coronavirus sigue siendo un factor importante. Han aumentado el afecto todavía. Ahora hay muchas conversaciones, discusiones, debates sobre el hecho de una vacuna. Trump dice que hay una vacuna lista antes de las elecciones y los científicos niegan eso y dicen antes del 2021 tenemos todavía tiempo a ir hasta que una vacuna es efectivo. En otras palabras, tenemos el problema de la virus que han continuado y eso perjudica los ingresos. Muchos trabajadores ya no trabajan en la oficina, trabajan en casa y eso hay un gran vacío de trabajadores en las oficinas y eso han afectado mucho todos los negocios, actividades en las ciudades. En otras palabras, la ausencia de los edificios significa menos consumo para los trabajadores que combinan el trabajo con la compra. Petras, viniéndonos a América Latina, queríamos empezar con Paraguay. Por lo que está sucediendo en Paraguay, este ataque que hubo en estos días pasados a un campamento del Ejército del Pueblo Paraguayo, donde resultaron asesinadas dos niñas de 11 años, niñas argentinas, lo que fue como empezar con un tema que ha llevado a que ahora el gobierno de Paraguay pida ayuda a Estados Unidos, a Brasil y a Colombia para encontrar a dos secuestrados. ¿Cómo analizás lo que sucede en Paraguay en estos tiempos y qué importancia puede tener esta ayuda que está pidiendo nada menos que a Estados Unidos, Brasil y Colombia? Bueno, es una mafia triangular, como podemos decir. Paraguay está bajo la dirección de un gobierno muy derechista y busca apoyo de Bolsonaro en Colombia, Duque. Creo que es un gran problema porque la combinación de los tres plus los Estados Unidos, Bernard, con Trump, es una combinación muy peligrosa. Ahora, debemos reconocer que los tres están enfrentando grandes desafíos. Sí. Bolsonaro han perdido mucho apoyo y han tenido que enfrentar oposición a todos los niveles de gobierno. En Colombia hay grandes movilizaciones que piden cambio en la política de Colombia. Sí. Tercera, tenemos otros problemas. Por ejemplo, no olvides que en Chile Piñera está encontrando movilizaciones masivas. La derecha puede fijar acuerdos, pero el pueblo habla con otra voz, otras perspectivas. Y creo que Paraguay también enfrenta movilizaciones campesinas en todo el territorio. Un momento de enfrentamientos y no triunfos del triángulo derechista. Sí, claro. El hecho de que las fuerzas colombianas, Colombia ya envió una misión a Paraguay, no se dice nada si Estados Unidos y Brasil respondieron, Colombia sí. Pero como vos decías, Colombia está enfrentando grandes movilizaciones, ha habido muertos, enfrentamientos con la policía en forma permanente. ¿Qué es lo que está sucediendo en Colombia? Es un nuevo fase de movilización y confrontación. Tenemos atrás un periodo donde el FARC tenía muchas fuerzas en Colombia. Después se dividieron, un sector se fue por las elecciones, un trato que nunca se cumplió. Entonces ahora hay nuevo tipo de oposición, en la calle, en la movilización y no en la montaña. Hay protestas en todas partes de Colombia por las enfermedades que la gente está sufriendo, el virus, por la falta de desarrollo, empleo. Hay un 60% de desempleo o subempleo en Colombia. Claro. Es una situación muy grave socialmente, económicamente, y no hay simplemente una confrontación entre un gobierno civil y los guerrilleros. Ahora hay una lucha popular que incluye electorales, incluye sindicatos, movimientos campesinos y todos los demás. Es muy grave la situación en Colombia por Duque y los otros derechistas, y creo que por tiempo estamos esperando la respuesta, y creo que ya está profundizando. Sí. La lucha en las ciudades y campos unidos a partir de luchas electorales y luchas también sociales. Es verdad. También queríamos ver el tema Argentina, donde en estos últimos días, fue casi enseguida que hablamos contigo la última vez, hubo una especie de levantamiento, de movilización policial por un tema de salarios. Pero hay un ambiente bastante convulsionado en Argentina, con manifestaciones contra el confinamiento, contra la cuarentena del coronavirus, con la oposición actuando en la forma más descarada, ¿no?, en la calle, reforzados ayer porque volvió Mauricio Macri a la Argentina. Sí, hay una situación complicada. Primero, Macri totalmente descreditado en todo sentido. Los bancos, los empleados, los trabajadores, una enorme caída en la economía, y gana Alberto Fernández de Argentina con el apoyo del peronismo, con promesas de cambiar la política de Macri. Después firma un acuerdo con el Fondo Monetario, reestructurar la deuda, pero la economía cae por 12% por coronavirus y otras restricciones. Como resultado de eso, Macri vuelve a pretender que representa algo nuevo, cambiando la política. Dice que no debemos reestructurar la deuda en esta forma, debemos abrir la economía y no restricciones, etcétera. Entonces es una demagogía fascista contra los existentes en poder, pero no ofrece nada mejor. Es volver a la misma política que causa la caída en la economía de Argentina. Era error de Alberto Fernández firmar una deuda, un acuerdo donde podría limitar mucho la capacidad de estimular la economía y recuperar. Claro. Entonces, es una cosa trágica que Argentina tiene como oposición alternativa Macri, que es el que comenzó todo el desastre de Argentina. Sí. Bueno, Petras, los temas que quieras agregar, porque hay tantos temas que nos gustaría que vos elijas, ¿cuál querés tratar? Bueno, primero tenemos el problema del Israel, que firmó acuerdo con dos gobernantes de países ultraderechistas, como los emiritas y el Bahrein, ambos gobiernos muy corruptos, muy aislados, que están contra los shia, que son más cerca de la política de Irán. Entonces Israel gana títeres norteamericanos, pero el otro lado, Israel, está sufriendo un... perdón. Sí. está enfrentando un lockdown por el virus y tiene que cerrar la economía. Pero las divisiones entre los árabes no son una sorpresa. Pero el otro lado, Turquía está apoyando la oposición y está apoyando a Hamas. Tenemos también que otros países están apoyando los disidentes en estos países. Israel económicamente es una situación difícil. Netanyahu encuentra mucha oposición. Entonces, lo que Israel gana con dos títeres árabes, el otro lado tenemos oposición entre Turquía, Siria y otros grupos. Entonces, Israel gana en un lado y pierde por el otro. Y finalmente, queremos comentar sobre lo que está pasando en Perú y en Bolivia. Sí. Evo Morales está ganando apoyo, con excepción de Luis Almagro de la OEA. Un gran número de fuerzas quieren nuevas elecciones y Evo Morales como el candidato. Human Rights Watch dice que era irregular el exilio, poner en exilio Evo Morales. Entonces, la opinión internacional y los apoyantes, votantes internos han dado mucho apoyo a Evo Morales, y creo que Carlos Mesa, el candidato de la derecha, está cayendo en la minoría otra vez. Y finalmente tenemos el caso de Perú, donde hay un impeachment proceso en el Congreso en marcha. Y creo que debemos reconocer que Martín Vizcarra, el presidente de Perú, han perdido mucho apoyo en el campo por el apoyo de las grandes empresas minerías contra las comunidades. Han perdido el apoyo en las ciudades, en los sindicatos. Han perdido apoyo en las universidades. Entonces, es muy probable que Vizcarra pierde la presidencia y queda afuera del gobierno como típico presidente peruano corrupto y incapaz de manejar el país en favor de las mayorías. Claro. Antes de terminar, una cosa cortita. ¿Qué hay de cierto de que va a renunciar el embajador de Estados Unidos en China? ¿Y qué importancia tendría eso? Que Estados Unidos con China está en un conflicto, la competencia. Estados Unidos está ganando la competencia. China está ganando la competencia con Estados Unidos. El embajador está provocando a China en vez de buscar una forma de acercar los dos países, porque Washington con Trump no quiere perder la competencia, no quiere quedar afuera del gran mercado de China, pero el otro lado tiene que competir. El embajador cometió muchos fallos tratando de manejar las relaciones. Algunas veces es demasiado débil y otras veces es demasiado exigente. Entonces, yo creo que el problema diplomático tiene sus raíces en la economía de los dos países y la incapacidad de Washington de encontrar una fórmula para competir efectivamente. Bien. Bueno, Petras, te agradecemos mucho por esta columna esta semana, ¿eh? Muchas gracias a ustedes y aprovecha la primavera. Sí, señor. Hasta la semana próxima. Hasta la semana próxima. Un abrazo. Chao, igualmente. Para la gran familia Centenario, en el 1250 del Dial Uruguayo, fue la palabra del destacado analista internacional, profesor y sociólogo James Petras, quien volverá a estar con nosotros el próximo lunes.